La pasamos bárbaro. Desde el punto de vista de la música, estuvo buenísimo, digamos, la experiencia de estar arriba del escenario con un montón de gente bailando cosas que yo ni pensaba que podían bailar. Y por otro lado, desde el punto de vista de parte del equipo de la organización, no podemos creer que haya habido tanta convocatoria. Sinceramente, no pensábamos que iba a venir tanta gente. Nos superó las expectativas.